Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me gustaría ser un ratón, o mejor dicho, una rata. Sé que mucha gente, sobre todo las damas, detestan a las ratas. Pero de cumplirse mi anhelo, yo sería una rata adorable, blanca y limpia. Una rata de laboratorio. Sí, eso. Una rata de laboratorio. Las he visto y se la pasan padre. Tienen sirvientes de bata blanca que llegan muy temprano para hacerles la limpieza. Viven en jaulas bien acondicionadas, individuales en algunos casos, con pequeñas diversiones, como una ruedita de la fortuna para hacer ejercicio, trocitos de queso y semillas de primera calidad, agua fresca y limpia. En su mundo y a nivel rata viven como estrellas cinematográficas o de televisión, mimadas por científicos muy amables que las toman en sus manos como si temieran dañar los pétalos de una rosa. Pero lo mejor de todo, y de ahí mi deseo de ser rata, es que las ratas blancas tienen una salud envidiable, porque en ellas se experimentan los más notables adelantos médicos. Todos los días son noticias. Se ha encontrado la cura para cierto tipo de cáncer. Descubren cómo combatir el alcoholismo. Buscarán modificar el gen del raquitismo. Uno se clava lleno de esperanza a leer la noticia, pero invariablemente se entera de que todos esos hallazgos se realizaron en ratas y que todavía faltan años, no se sabe cuántos, para que beneficien al ser humano. Yo, por ejemplo, que me restablezco de una neumonía efecto de un virus llamado Legionella, me pregunto si me habría agredido si en vez de ser este hermoso ejemplar de machito hubiese sido una rata. Con los hallazgos logrados en ratas pasa lo mismo que lo que pasa con los genes. Cada día sabemos de qué ha sido identificado un gen distinto, el de la gordura, el del envejecimiento, el del empacho, pero no de la utilidad práctica de haberlos identificado, pues siempre se nos advierte que una cosa muy diferente es identificarlo y otra modificarlo para mejorar nuestra vida o nuestro aspecto. Por cierto, que el hallazgo más reciente es el gen de la sangre pesada, es decir, lo que hace antipáticas a las o algunas personas, y dicho esto con perdón, usted seguramente conoce a algún pesado. Abundan. Son esas personas que provocan un silencio espeso. Apenas asoman en cualquier reunión. Son como la tortilla de encima que hacemos a un lado. Como el perejil de las ensaladas que nadie traga. Son así por sus genes y, de hecho, aunque sangroncitas, tienden a ser más sanas que los simpáticos, porque sus antepasados, en la época de las cavernas, se aislaban del resto de la tribu, lo cual les hacía menos susceptibles a las epidemias o a sufrir contagios que aquellos jacarandosos a quienes les encantaba la chorcha y el cha-cha-cha. La genética transmitió de generación en generación esas características, y hoy, la verdad, bueno, los descendientes son insoportables. Pero como ya no se aíslan, sino intentan convivir, pues dinamitan cualquier reunión. La investigación la realizaron en las universidades de Harvard y California, y debe haber sido difícil, porque la verdad se me hace así, cuesta arriba, eso de llegar y, oiga, usted que es un higadito, ¿nos permite analizarlo para ver por qué es tan pesado? Penoso, ¿no? Usted y yo quizá nos hubiéramos ofendido. Por fortuna, en nuestro caso, pues eso no podría pasar. Con nuestro carácter y nuestro modo de ser, mientras no identifiquen el gen de la simpatía, podemos seguir tan tranquilos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.